Varios de los que están acá reunidos esta noche han sido identificados, han Sí. sido notificados con notificaciones al ojo y eso implica también necesariamente procesos de judicialización. ¿En qué se afirman ustedes para seguir acá a pesar de esos que vivimos acá? Claro. Estamos No hay otra. haciendo Sí, la posesión de la tierra. ¿No? Y Vivo a, acá. Sí. sí, y En eso me afirmo. a nivel legal, el artículo 14 bis de la Constitución argentina lo dice, que cada habitante ciudadano argentino tiene derecho a tener su tierra. Eso ya es, está la carta natal, hay varias, Ciudadano del mundo. claro, hay varias pautas o varios ítems legales que también avalan lo que estamos haciendo, ¿no? Había otro que también decía acerca de eso, de quien a quien le pertenece la tierra es a quien la trabaja. La necesidad habitacional se renota. Claro, Se después no sé, renota. viene una señora con su hijito y chico, no saben, un pedacito de tierra, Sí. solamente soy yo, mi hijo y yo, y solamente queremos una casita y no sé qué, como no sé, No de, o sí. una. No debería pasar Hay gente eso que por acá. necesita el espacio y Claro. su casa, hay gente que está de pura especulación y te das cuenta que no tiene esa necesidad, ¿viste? Sí, o Claro. con un fin comercial, onda Sí. inmobiliaria, de hacer complejos de cabañas, escuchamos también allá al frente, como que se están corriendo otros Claro, viste, intereses. todo siempre negocios, todo negocios, todo lucro. Y las familias que están como nosotros, que estamos en esta situación, viste, sufren un montón y ellos están pensando tal vez en algún negocio o van a seguir estirándosela a todos, ¿entendés? Para que puedan tener su lugar y pueden pasar 20 años. Conocemos señoras que no han dicho que han estado casi toda su vida y que son nacidas y criadas. Esas personas se merecen más de lo que le estaban ofreciendo acá. Esto iba a ser como, no sé, un criadero de gallinas, qué sé yo, algo así, hacinamiento, ¿no? Son nacidos y criados con mentiras. Claro, todos los políticos le remienten a la gente, ¿sí? Eso está bueno que se den cuenta también. No, y Y que no también. sean más víctimas de ilusiones, sino que actúen, actúen. Y que el conformarse también con un lote de un 30 por 15, como si supuestamente el 15 de por 20, 15 por 20. 14 por... Es como una lucha constante, ¿viste? Poder llegar a tener tu tierra, ¿cierto? Siento que también estas personas, las autoridades, cuando ilusionan a sus votantes con esto de que tenemos un plano de vivienda, el ser humano empieza a soñar y deposita su fe en esa ilusión que le vendió un político, ¿entendés? Y es en todos lados, es igual. Por mi parte, hablando por mi parte, vengo hace años buscando un pedazo de tierra. Y acá este lugar me recibió, o sea, me siento parte de esta tierra. Quiero habitarla. Además de, obvio, la necesidad habitacional que tengo, que no doy más porque estuve viviendo en la calle casi. No, no es para nada bonito, ¿viste? Es la necesidad y que me siento abrazado por el lugar. Como que la tierra también me dijo, es acá, ¿viste? Y es tu derecho. Y es mi derecho, claro. Hacer valer los Ahí, derechos. sí, ahí está la otra parte, ¿no? Que son nuestros derechos. Sí, y también aclarar que el deseo de la, no sé, la casa propia o el terreno para habitar no va en contra de nadie. O sea, nosotros no queremos ir por encima de nadie. Ese deseo es súper sano, o sea, no va en contra de nadie. Y menos, y lejos está de querer hacerlo político o no sé. Somos, creo que, personas autosuficientes Que aspiramos a eso, tal Ajá, vez. a tener una No, no autonomía. buscamos que un responsable político o que una persona sea responsable de nosotros. Claro, no depositamos la fe en ilusiones, en Ajá. algo que nos digan. Actuamos. Yo quiero aclarar que si la tierra es para todos y es de todos, y como habitantes, como el espacio que ocupamos, nos merecemos un pedazo de tierra que si queremos ser autosuficientes lo podemos trabajar y tenemos todo el derecho a eso. Y lo que más quiero aclarar es que así como tenemos ese derecho, también tenemos el derecho a vivir en un lugar donde realmente lo podamos habitar de una forma en la que estemos en condiciones dignas. Porque acá lo único malo de todo este loteo que nunca se aprobó y la gente se siguió por ese, digamos, por ese loteo. Porque obvio, con la ilusión de poder tener el terreno, la casa, eso es una urbanización. Y eso, el impacto ambiental que tiene acá, no sabemos cuál va a ser. Por algo no lo aprobaron. Al ver uno que está mal escrito y todo, cómo está redactada la nota, por ahí mucha razón no... No tiene como... Bien, claro. Ahí está copiando... No tiene cómo defenderse ya a partir de ahí. Y después te das cuenta como que no va a pasar mucho más de lo que está pasando. Mientras nosotros estemos acá y podamos trabajar y lidiemos con los vecinos, que ellos... como está pasando, ¿no? Que el enojo se les vaya con nosotros y se le termine yendo para el lado que tiene que ir, creo que van a ir las cosas bien. No creo que nos vayan a sacar por las puertas. Nada más que esto mete miedo un poquito, capaz, a más de uno, pero creo que hay que bancar como estamos bancando hasta ahora y no va a pasar más nada. Va a ser como una zaranda, un par se van a ir, no van a venir más. Y bueno, nosotros vamos a tener que tratar de bancar y quedarnos acá. Seguir avanzando, ¿no? Eso. Y en la pregunta anterior que decías, ¿en qué nos apoyamos? Y en eso, en que me están intimando por una tierra que ni siquiera les pertenece, es decir, que ellos no tienen el derecho a hacerlo, porque no es su tierra. Por ende, eso lo tendría que hacer en todo caso la provincia de Chubut. Ni siquiera la miran, ni siquiera la tocan, vos la estás pisando. Tal cual, yo estoy haciendo una posesión de hecho, y ese derecho que tengo a la vivienda y a poder tener una vida digna, a poder tener salud, que también eso implica tener una vivienda, y a poder trabajar la tierra y a poder ser autónoma, es mucho más pesado que todas esas ordenanzas o todas esas cosas que pusieron ahí. A los otros vecinos le va a hacer bien estar en la tierra, eso es lo que le va a hacer entrar en esto. Porque la persona que estaba queriendo esto desde un escritorio está fuera de quicio, ¿no? Fuera de quicio, el quicio es el eje. Y acá cuando vos traes la tierra, entras en el eje. No hay otra, es así, la facha es esto.